Sección 11 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. Método de composición, parte 1. Carlos Dickens, en una nota que actualmente tengo ante la vista, hablando de un análisis que yo había hecho acerca del mecanismo de Barnaby Rudge, dice: ¿Saben ustedes, dicho sea de paso, que Godwin ha escrito su Caleb Williams comenzando por el fin? Este autor principió por rodear a sus personajes de un tejido de dificultades que forman la materia del segundo volumen, y enseguida, para componer el primero, se ha puesto a pensar en los medios necesarios para legitimar todo lo que había hecho. Me es imposible creer que tal método haya sido empleado por Godwin, y por otra parte, lo que él mismo ha confesado no está absolutamente conforme con lo afirmado por Dickens. Pero el autor de Caleb Williams era demasiado buen artista para no echar de ver el beneficio que podría obtenerse de tal procedimiento. Sin duda alguna, no hay verdad más evidente que para que un plan merezca el nombre de tal, debe haber sido cuidadosamente elaborado para preparar el desenlace antes de que la pluma se pose sobre el papel. Únicamente teniendo continuamente ante el espíritu el desenlace, podemos dar a un plan su indispensable fisonomía de lógica y de causalidad, haciendo que todos los incidentes, y en particular el tono general, tiendan hacia el desarrollo de la intención. Según creo, existe cierto error radical en el método generalmente empleado para hacer un cuento. Tan pronto es la historia la que nos suministra una tesis, o el escritor se encuentra inspirado por un incidente contemporáneo. O bien, poniendo las cosas en lo mejor, el autor busca la manera de combinar hechos sorprendentes, que solo deben formar la base de su relato, prometiéndose generalmente introducir las descripciones, el diálogo o sus comentarios personales donde un rasgo de la trama de la acción le suministre la oportunidad. Para mí, la primera entre todas las consideraciones es la de producir un efecto. Procurando ser siempre original, porque se traiciona a uno mismo abandonando un medio de interés tan evidente y tan fácil, me digo ante todo: entre los innumerables efectos o impresiones que el corazón, la inteligencia o, para generalizar más, el alma, es más susceptible de recibir, ¿cuál es el único efecto que debo elegir entre todos? Habiendo pues hecho elección de un asunto de novela y enseguida de un vigoroso efecto, busco si es mejor esclarecerlo por medio de los incidentes o por el tono, o por incidentes vulgares y un tono particular, o por incidentes extraños y un tono ordinario, o por una igual singularidad de tono y de incidentes. Y después busco a mi alrededor, o más bien en mí mismo, las combinaciones de acontecimientos o los tonos que puedan ser más propios para producir el efecto buscado. Frecuentemente he pensado en lo interesante que sería escribir un artículo por un autor que quisiera, es decir, que pudiera contar, paso a paso, la marcha progresiva que ha seguido cualquiera de sus composiciones para llegar al término definitivo de su realización. ¿Por qué tal trabajo no ha sido presentado al público? No es fácil de explicar, pero tal vez esta laguna literaria dependa en primer término de la vanidad de los autores. Muchos literatos, particularmente los poetas, gustan de dejar entender que componen gracias o una especie de sutil frenesí o de una intuición estática, y verdaderamente se estremecerían si se vieran obligados a permitir al público que lanzara una mirada detrás de la escena, ya que contemplara los laboriosos e indecisos embriones del pensamiento, la verdadera decisión tomada en el último momento, la idea tan frecuentemente entrevista en un relámpago y negándose largo tiempo a dejarse ver en plena luz, el pensamiento bien madurado y rechazado por la desesperación, como si fuera de una naturaleza intratable, la selección prudente y los dolorosos tachones e interpolaciones. En una palabra, los rodajes y las cadenas, las maquinarias para los cambios de decorado, las escalas y los escotillones, las plumas de gallo, el carmín, los lunares postizos y todo el afeite que en 99 casos sobre 100 constituyen el lastre y la naturaleza del histrión literario. Por otra parte, sé que no es corriente que el autor se encuentre en buenas condiciones para volver a emprender el camino por el cual ha llegado al desenlace. En general, como las ideas han surgido en desorden, han sido perseguidas y olvidadas de la misma manera. En lo que a mí se refiere, no siento la repugnancia de que acabo de hablar hace un momento y no encuentro la menor dificultad en recordar la marcha progresiva de todas mis composiciones y como el interés de tal análisis o reconstitución, que considero como un desideratum en literatura, es completamente independiente de todo interés real supuesto en la cosa analizada, no me acusarán de faltar a las conveniencias si descubro el modus operandi gracias al que he podido escribir una de mis propias obras. Para este objeto he escogido El Cuervo como más conocido. Mi deseo es demostrar que ningún punto de la composición puede ser atribuido a la casualidad o a la intuición y que la obra ha marchado paso a paso hacia su solución con la precisión y la rigurosa lógica de un problema matemático. Dejemos de lado, como no relacionado directamente con la cuestión poética, la circunstancia, o si ustedes quieren, la necesidad de donde ha nacido la intención de componer un poema que satisfaga a la vez el gusto popular y el gusto crítico. Así pues, a partir de esta intención comienza mi análisis. La consideración primordial fue la de la dimensión. Si una obra literaria es demasiado larga para ser leída en una sola sesión, es preciso resignarnos a vernos privados del efecto prodigiosamente importante que produce la unidad de impresión. Porque si son necesarias dos sesiones, los asuntos del mundo se interponen y todo lo que nosotros llamamos el conjunto, la totalidad, se encuentra destruido de un golpe. Pero, puesto que caeteris paribus, ningún poeta puede privarse de todo lo que concurra a servir a su deseo, no queda más que examinar si en la extensión encontraríamos alguna ventaja que compensara de la pérdida de la unidad, a lo que respondo no. Lo que llamamos un poema largo no es en realidad sino una sucesión de poemas cortos, esto es, de efectos poéticos breves. Es inútil agregar que un poema no es tal poema, sino en tanto que el escritor eleva el alma y le procura una excitación intensa y por una necesidad psíquica, todas las excitaciones intensas son de corta duración. A esto se debe el que por lo menos la mitad del Paraíso Perdido no sea más que pura prosa, una serie de excitaciones poéticas sembradas inevitablemente de depresiones, pues por su excesiva extensión toda la obra se halla privada de este elemento artístico tan importante, totalidad o unidad de efecto. Así pues, es evidente que hay en lo que se refiere a la dimensión un límite positivo para todas las obras literarias. Es el límite de una sola sesión, y aunque ciertos órdenes de composiciones en prosa, tales como Robinson Crusoe, que no reclaman la unidad, este límite puede ser ventajosamente excedido, nunca será ventajoso excederlo en un poema. En este mismo límite, la extensión de un poema debe encontrarse en relación matemática con el mérito de dicha composición, es decir, con la elevación o excitación que produce, o en otros términos, con la cantidad de verdadero efecto poético con que puede impresionar las almas. En esta regla no hay más que una sola condición restrictiva, y es la necesidad de cierta cantidad de tiempo para la producción de un efecto. Teniendo bien presentes en mi espíritu estas consideraciones, así como el grado de excitación que no coloqué por encima del gusto popular ni por debajo del gusto crítico, primeramente concebí la idea de la extensión conveniente de mi proyectado poema, unos 100 versos, y en realidad no tiene más que 108. Enseguida mi pensamiento trató de elegir una impresión o un efecto, y creo debo hacer observar que a través de esta labor de construcción siempre tuve ante mis ojos el deseo de hacer mi obra universalmente apreciable. Me alejaría demasiado de mi objetivo inmediato si tratara de demostrar un punto sobre el cual he insistido numerosas veces, es decir, que lo bello es el único dominio legítimo de la poesía. No obstante, diré algunas palabras para aclarar mi verdadero pensamiento, que algunos de mis amigos han tergiversado muy pronto. El placer que es, a un tiempo el más intenso, el más elevado y el más puro, no se encuentra, según creo, sino en la contemplación de lo bello. Cuando los hombres hablan de la belleza, quieren dar a entender no una cualidad, como se supone, sino una impresión. Teniendo ante su vista esa violenta y pura elevación de alma, no del intelecto ni del corazón, que ya he descrito, y que es el resultado de la contemplación de lo bello. Ahora bien, designo lo bello como el dominio de la poesía, porque es una regla evidente del arte que los efectos necesariamente deben nacer de causas directas, que los objetivos deben ser conquistados por los medios más apropiados a la conquista de dichos objetivos, pues ningún hombre se ha mostrado hasta ahora bastante estúpido para negar que la singular elevación de que hablo se encuentre más bien al alcance de la poesía que al de otros géneros literarios. Ahora bien, el objeto verdad o satisfacción del intelecto y el objeto pasión o excitación del corazón son, aunque ellos también estén en cierta manera al alcance de la poesía, mucho más fáciles de obtener por medio de la prosa. En resumen, la verdad reclama precisión y la pasión familiaridad. Los hombres verdaderamente apasionados me comprenderán. Absolutamente contrarias a esa belleza, que no es otra cosa, repito, que la excitación o la deliciosa elevación del alma. Todo lo que he expuesto hasta ahora no quiere decir que la pasión y aun la verdad no puedan ser introducidas y aun con provecho en un poema, porque pueden servir para aclarar o aumentar el efecto general como las disonancias en música, por contraste. Pero el verdadero artista siempre se esforzará en reducirlas a un papel favorable del objeto principal perseguido, y enseguida las envolverá, tanto como pueda, en ese celaje de belleza que es la atmósfera y la esencia de la poesía. Considerando lo bello como mi territorio, me dije entonces, ¿cuál es el tono en su más alta manifestación? Tal fue el objeto de mi deliberación siguiente. Ahora bien, toda la experiencia humana concuerda en confesar que es el de la tristeza. Una belleza, sea de la especie que fuere, en su desarrollo supremo, hace inevitablemente verter lágrimas a un alma sensible. Así pues, la melancolía es el más legítimo de todos los tonos poéticos. La dimensión, el territorio y el tono estaban determinados de esta manera, e inmediatamente traté de descubrir, por medio de la inducción ordinaria, alguna curiosidad artística y picante que me pudiera servir de clave en la construcción del poema, algún eje alrededor del cual pudiese girar la máquina. Meditando cuidadosamente sobre todos los efectos de arte conocidos, o más propiamente sobre todos los medios de efecto en el sentido escénico de esta palabra, no tuve que mirar mucho tiempo para echar de ver que el más generalmente empleado era el estribillo. La universalidad de su empleo bastó para convencerme de su valor intrínseco y me ahorró la necesidad de someterle a un análisis. No obstante, admití que era susceptible de perfeccionamiento y muy pronto eché de ver que se encontraba en estado primitivo. Tal como se usa generalmente, el estribillo no solo está limitado a los versos líricos, sino que el vigor de la impresión que debe producir depende de la intensidad de la monotonía en el sonido y en el pensamiento. En este caso, el placer es únicamente producido por la sensación de identidad, de repetición. Para aumentar este placer, resolví variar el efecto, continuando generalmente fiel a la monotonía del sonido, mientras que alteraba continuamente la del pensamiento, es decir, que me propuse producir una continua serie de aplicaciones variadas del estribillo, aunque dejándole casi siempre que fuese igual. Admitidos estos puntos, inmediatamente pensé en la naturaleza de mi estribillo. Puesto que la aplicación frecuentemente debía ser variada, es indudable que el estribillo en sí mismo debía ser breve, porque me hubiera encontrado con una dificultad casi infranqueable, teniendo que cambiar con frecuencia las aplicaciones de una frase un poco larga. La facilidad de variación, como es natural, se encontraría en relación directa con la brevedad de la frase. Estas consideraciones me indujeron a aceptar solo dos palabras como estribillo. Enseguida pensé en lo referente al carácter de estas palabras. Habiendo tomado la decisión de que emplearía un estribillo, la división del poema en estancias aparecía como un corolario indiscutible. El estribillo sería la conclusión de cada estrofa. Esta conclusión, esta caída para tener fuerza, necesariamente debía ser sonora y susceptible de un énfasis prolongado, en eso no había duda, y esas consideraciones me condujeron a elegir la O larga como una de las vocales más sonoras asociada a la R, como la consonante más vigorosa. Nota. Obsérvese que Poe escribía en inglés. Nota del traductor. Fin de nota. Bien determinado ya el sonido del estribillo, era necesario escoger una palabra que tuviese ese sonido y que al mismo tiempo concordase lo mejor posible con la melancolía adoptada como tono general del poema. En la tal investigación hubiese sido absolutamente imposible no elegir la palabra nevermore. Nunca jamás. En realidad fue la primera que se presentó a mi espíritu. El desideratum siguiente fue: ¿cuál será el pretexto elegido para emplear continuamente las palabras nunca jamás? Observando la dificultad que experimentaba para encontrar una razón posible y suficiente que justificara esta continua repetición, no dejé de advertir que esta dificultad surgió únicamente de la idea preconcebida de que tal palabra, tan obstinada y monótonamente repetida, debía ser proferida por un ser humano. Que, en suma, la dificultad consistía en conciliar esta monotonía con el ejercicio de la razón en la criatura encargada de repetir la palabra. Entonces surgió ante mí la idea de una criatura no razonable y no obstante dotada de palabra, y naturalmente se presentó ante mi imaginación la idea de un loro. Pero inmediatamente fue rechazada por la de un cuervo, pues este último también estaba dotado de la facultad de producir sonidos infinitamente más de acuerdo con el tono deseado. De esta manera había llegado a la concepción de un cuervo, pájaro de mal agüero, repitiendo obstinadamente las palabras nunca jamás a la terminación de cada estrofa de un poema de tonos melancólicos y de una extensión de unos 100 versos. Entonces, sin perder de vista el superlativo o la perfección de todos los puntos, me pregunté: ¿de todos los asuntos melancólicos, cuál es el más melancólico según la inteligencia universal? La muerte. Respuesta inevitable. ¿Y cuándo me dije este asunto, el más melancólico de todos, es más poético? Según lo que ya he explicado con bastante amplitud, fácilmente se puede adivinar la respuesta. Cuando se une íntimamente a la belleza. Así pues, la muerte de una hermosa mujer es indudablemente el motivo más poético del mundo, e igualmente está fuera de duda que la boca mejor escogida para desarrollar tal tema es la de un amante privado de su tesoro. Desde entonces traté de combinar estas dos ideas, un amante llorando a su difunta amada y un cuervo repitiendo continuamente las palabras nunca jamás. Era preciso combinar, teniendo siempre presente en mi espíritu el deseo de variar cada vez la aplicación de la palabra repetida. Pero el único medio posible para tal combinación era el de imaginar que un cuervo se servía de tales palabras para responder a las preguntas del amante. Entonces fue cuando vi enseguida toda la facilidad que me ofrecía el efecto de que mi poema estaba suspendido, es decir, el efecto que tenía que producir con la variedad en la aplicación del estribillo. También vi que podía hacer pronunciar la primera pregunta al amante y a la que el cuervo debía responder nunca jamás, pudiendo hacer de la primera pregunta una especie de lugar común, la segunda algo de menos común, la tercera algo de menos todavía, y así en el resto del poema, hasta que el amante, saliendo al cabo de su indiferencia por el carácter melancólico de la palabra, por su frecuente repetición y por el recuerdo de la siniestra fama del pájaro que la pronuncia, se encontrase agitado por una excitación supersticiosa y formulase locas preguntas apasionadamente interesantes para su corazón. Preguntas, mitad hechas por un sentimiento de superstición, mitad por esa desesperación singular que siente cierta voluptuosidad en su tortura. No solamente porque el amante crea en el carácter profético o diabólico del pájaro, la razón le demuestra que no hace sino repetir una lección bien aprendida, sino porque experimenta una voluptuosidad frenética, formulando de esta manera sus preguntas y recibiendo del nunca jamás, siempre esperado, una nueva herida, tanto más deliciosa cuanto es más insoportable. Viendo, pues, la facilidad que se me ofrecía, o para hablar con más precisión, que se imponía en mí en el progreso de mi construcción, primeramente fijé la pregunta final, la pregunta suprema a la cual él nunca jamás debía, en último término, servir de respuesta, esta pregunta a la cual él nunca jamás responde del modo más desesperante, más doloroso y horrible que se puede concebir. Fin de la sección 11.